Este es el boletín semanal de noticias de NHK World Japan. Le ofrecemos una selección de las noticias de lunes al viernes. En Japón, el escándalo de los cupones entregados por el primer ministro Ishiba Shigeru a legisladores de su partido continuó dominando la actividad parlamentaria el lunes. El mandatario sostuvo que no se ha quebrantado ninguna ley con dicha acción. El escándalo surgió a raíz de una reunión celebrada este mes en la residencia oficial del primer ministro. Ishiba convidó a cenar a 15 legisladores del Partido Liberal Demócrata, socio mayoritario de la coalición gobernante. La oficina privada del mandatario hizo llegar a la oficina de cada uno de los invitados cupones por un valor aproximado de $675. Según la ley que rige los fondos políticos, está prohibido donar dinero o acciones para actividades políticas de los legisladores. Los cupones tienen cabida en dicha legislación. Sin embargo, las donaciones para actos que no consideran políticos sí están permitidas, e Ishiba sostiene que la cena no tenía un propósito político y que los cupones eran una especie de obsequio. Los legisladores de la oposición continuaron interrogando al primer ministro el lunes. Koike Akira, jefe de la Secretaría del Partido Comunista de Japón, afirmó: «Si asesorar sobre políticas no se considera una actividad política, cualquier cosa podría estar permitida. Esto constituye una violación manifiesta de la ley de control de fondos políticos». A esto Ishiba repuso: «No hablamos de las políticas que el Partido Liberal Demócrata debería promover, ni de a quién debería apoyar la formación para ser elegido. Por tanto, no fue una actividad política». El Partido Democrático Constitucional de Japón, líder de la oposición, instó a Ishiba a dar explicaciones en el Parlamento. En caso de no quedar satisfecha con las aclaraciones, la formación podría solicitar la comparecencia del primer ministro ante una comisión de ética política. Fiscales de Bielorrusia dieron a conocer que un ciudadano japonés que fue detenido en el país el año pasado por presunto espionaje ha sido condenado a 7 años de prisión. Nakanishi Masatoshi, exprofesor de japonés, fue detenido en julio del año pasado bajo sospecha de recopilar información sobre instalaciones militares en Bielorrusia y enviarla a agentes de inteligencia japoneses. Su juicio comenzó en enero a puertas cerradas en un tribunal de Minsk. Según un comunicado de la Fiscalía el lunes, el tribunal condenó a Nakanishi a 7 años de prisión y una multa de unos $6,400. La corte dictaminó que había participado en actividades de espionaje entre 2018 y 2024. La Embajada de Japón en el país de Europa Oriental informó a NHK que el gobierno se ha puesto en contacto con Bielorrusia para solicitar su liberación inmediata y que seguirá tomando las medidas pertinentes para proteger a los ciudadanos japoneses. El equipo estadounidense de béisbol profesional de los Dodgers de Los Ángeles derrotó a su rival, los Cachorros de Chicago, por 4-1 en el partido inaugural de la temporada regular de las Grandes Ligas de los Estados Unidos, que se disputó en Tokio el martes. La serie de Tokio, con una duración de 2 días, marca el primer retorno de los partidos oficiales de las Grandes Ligas a Japón en 6 años. Fue la primera vez en que 2 lanzadores japoneses participaron en el partido inaugural de la temporada. Yamamoto Yoshinobu subió al montículo por los Dodgers e Imanaga Shota por los Cachorros. Yamamoto permitió una carrera impulsada en la segunda entrada con un doblete. Fue la única carrera que le hicieron en sus 5 entradas, así como 3 hits, lo que le permitió ganar. Imanaga, por su parte, lanzó 4 entradas sin anotaciones y sin permitir hits, pero concedió 4 bases por bola. Finalmente, los Dodgers, campeones defensores de la Serie Mundial, consiguieron anotar en la 5ª entrada contra el pitcher relevista de los Cachorros. La superestrella japonesa Otani Shohei, que se desempeña como bateador y lanzador, jugó como el bateador designado y conectó su primer hit de la temporada. 3 beisbolistas de los Dodgers cruzaron el plato en esa entrada para tomar la delantera. Otani también conectó un doblete en la 9ª entrada. Terminó el partido con 2 hits en 5 intervenciones al bate, contribuyendo a la victoria de los Dodgers. El jueves se cumplen 30 años del ataque con nervogás sarín al sistema de trenes subterráneos de Tokio perpetrado por la secta Aum Shinrikyo. El 20 de marzo de 1995, miembros del grupo religioso